Bueno, amigos, nos encontramos junto a Rouzbeh Rashidi. Él es un cineasta vanguardista iraní asociado con el movimiento de la película remodernista y también es fundador de la Sociedad de Cine Experimental de Dublín. También nos acompaña Diego Coral. Él es director de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella. Tanto la Sociedad de Cine Experimental de Dublín como también la Cinemateca Nacional Ulises Estrella son los organizadores de este, el primer Festival Internacional de Cine Experimental. Se inaugura aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y vamos a conocer un poco sobre de qué se trata el cine experimental y cómo se encuentra en la ciudad de Quito. Buenos días. Buenos días. Sí, empiezo yo. nos pusimos en contacto con Rusbeth gracias a Ana González, que también está muy, muy dedicada al tema de la imagen experimental, del cine experimental aquí en Latinoamérica. Y gracias a ella hicimos el contacto con Rusbeth, quien nos proporcionó una curaduría de 4 largometrajes y una selección de 5 cortometrajes. Producidos por la Sociedad de Cine Experimental. Él consiguió la manera de venir con estas películas, los derechos de exhibición, y como se veía que esto iba en serio y la actividad de Rusbeth y de la EFS es tan, tan grande e importante, desde la Cinemateca decidimos lanzar una convocatoria para gente que quiera participar dentro de un festival internacional de cine experimental. Y la convocatoria fue súper exitosa. Hemos recibido trabajos de España, de Argentina, de México, de Chile y obviamente de Ecuador. En cuanto a la convocatoria, se nota que sí ha habido una respuesta. Sin embargo, ¿qué pasará con el público de la ciudad de Quito, el público de Ecuador? ¿Es una propuesta arriesgada presentar este material aquí en nuestro país o pensamos que ya existe algún antecedente, algún público que puede buscar este material? Es arriesgado, es tan arriesgado como hacer cine experimental. El cine experimental, tanto como el cine de autor, por ponerle un nombre, nunca le apunta a lo masivo. Le apunta a la gente que quiere, que necesite ver un cine que profundice desde distintos puntos de vista en reflexiones sobre la imagen, sobre distintas temáticas, sobre la necesidad de, con la imagen, repensar el mundo. Y eso convoca a la cantidad de gente que sea necesaria y que esté dispuesta. En ese sentido, vamos a ver cómo reacciona el público quiteño, pero creemos que, dada el movimiento que ha habido en redes sociales y llamadas telefónicas, va a haber una cantidad de gente bastante interesante. El cine experimental, primera ocasión que se realiza este festival aquí, Festival Internacional, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quisiera irme ya con el director Rouzbeh Rashidi, que nos comente desde sus propias palabras, ¿qué es para usted el cine experimental? Part by part, so I can translate. Yeah, ajá. Rusbeth dice que es una buena pregunta y una pregunta muy, muy difícil de responder. Well, the basic, Tal vez uno de los aspectos más esenciales del cine experimental es que en su esencia y en su forma, este es un tipo de cine que está por fuera de los límites del cine convencional y comercial. Eso quizás es uno de los aspectos más básicos. ¿Tiene límites del cine experimental? Well, I think cinema and also Creo including que todo el cine, incluido el cine experimental, tiene ciertos límites. Hay ciertos autores que ya han llegado a esos límites, pero que aquello que le hace único al cine experimental y a todo cine es la capacidad de cada autor, de cada persona, cada individuo que hace el cine, porque ese universo que tiene cada persona puede hacer que el cine sea muy rico. Y en el caso del cine experimental, ¿qué es lo que busca? Por un lado, presentar alguna técnica cinematográfica, una experiencia, una sensación, ¿qué es lo que buscaría con el público? Well, this is my personal view about this. I think Rusbeth dice que él cree que, al igual que el cine comercial, el cine experimental busca exactamente lo mismo, que es un tipo de conexión con la audiencia, con el público. Hay que partir desde el punto de vista de que el cine es imagen en movimiento, es una experiencia audiovisual y que en ese sentido no hay que catalogar o etiquetar al cine y menos aún alienar el cine experimental del resto del cine. Todo está dentro de este concepto de imagen en movimiento, y que una vez que entendamos eso, se puede generar un diálogo mucho más rico entre todas las formas de hacer cine y el público. También quería conocer ya de un poco del lado personal, ¿cómo fue que le despertó el interés para Roosevelt quedarse o buscar el cine experimental? Nos cuenta que en su experiencia él nunca se decidió, nunca tomó una decisión, nunca dijo yo voy a hacer cine independiente o cine experimental. Simplemente comenzó a filmar, a experimentar con la cámara, con la imagen, con la textura, y emergió un punto de vista y una forma de hacer cine que él creyó conveniente ubicarla dentro de la categoría cine experimental, porque le pareció como que lo más conveniente y calzaba dentro de esa categoría. Y que eso tiene cosas buenas y malas, ¿no? Cosas buenas que sí le permite una libertad mucho mayor que el cine convencional. Es un cine muy poético, muy lírico, que te permite un tipo de expresión, digamos, más poética. Pero que por otro lado hay cosas negativas, como que una vez que tú catalogas a una película o a un tipo de cine como cine experimental, la mayoría de gente se pone a la defensiva, porque hay mucho prejuicio alrededor de cine experimental, y con eso ha tenido que luchar Roosevelt. La experiencia de la sociedad de cine experimental en Dublín, ¿cómo se generó? Dice que a finales de los años 90 él tenía muchas ganas de hacer cine. Él es originario de Irán, de Teherán, y en esa época le llegó mucha información sobre colectivos de cine, sobre todo en Europa, que lograban hacer películas, producirlas, exhibirlas y distribuirlas por fuera del circuito comercial, de una manera autónoma, y eso le interesó muchísimo. Entonces, él comenzó dentro de Teherán a realizar este tipo de experiencias, de tratar de armar colectivos, y a partir del 2004, que es cuando fue a vivir a Dublín, llevó toda esta experiencia y la sostuvo, y esto fue creciendo hasta convertirse en la EFS. Hay una cosa muy importante que Roosevelt dice haber descubierto, y es que cuando uno intenta conformar un colectivo de estas características para mantener la existencia y la calidad de este colectivo de cine, es necesaria la figura de un líder, y una figura muy muy fuerte, tan fuerte que a veces se podría confundir con una especie de persona que impone, o que una especie de dictador que impone unas políticas y unas maneras de trabajar, y que eso al principio puede sonar un poco antiético, un poco molestoso, pero que él lo piensa como algo totalmente necesario para sostener, y que una vez que se ha establecido que hay una voz que está a cargo, la gente que es parte del colectivo puede entrar en esta dinámica de la creación colectiva autónoma. Sí, porque si es que, dice él, te sientas desde el inicio en una mesa que todos hablen y todos opinen, es muy difícil llegar a puntos concretos para avanzar. Bueno, amigos, yo les quiero recordar, las personas que nos escuchan a través de la radio, que estamos junto a nuestros invitados. Se trata de Roosevelt Rashidi, él es director iraní y es parte de la Sociedad de Cine Experimental de Dublín, y también estamos con Diego Coral. Estamos hablando sobre el cine experimental, esto enmarcado en el primer Festival Internacional de Cine Experimental que se desarrolla en esta institución. Diego, por favor, los resultados, nos comentabas al inicio de esta entrevista que han tenido una convocatoria grande, de países, sin embargo, ¿qué ha pasado con el escenario nacional, con lo local? Hemos tenido una gran respuesta desde Ecuador. En total, en la convocatoria tuvimos cerca de 30 proyectos enviados. De esos 30, yo diría que la mitad han sido ecuatorianos. Hay una gran cantidad de gente que hace cine experimental en Ecuador, o que o que cree que está haciendo cine experimental, y está muy bien esa duda, de eso se trata, ¿no? Creo que este tipo de festivales, y creo que el cine experimental te permite dudar más. Es un espacio, creo yo, de mayor libertad. Y en el país, ¿tú cómo encuentras esa producción de cine experimental? ¿Como un proceso de ensayo previo a llegar al cine convencional o a alguien que ya está dedicado exclusivamente a ese tipo de cine? Yo, al igual que Roosevelt, considero seriamente que no hay que categorizar tan dramáticamente, tan drásticamente, el tema entre cine comercial, cine de autor, cine experimental, cine de Hollywood, cine... No, es cine, ¿no? Y en Ecuador hay gente que se ha dedicado mucho a experimentar con la imagen en movimiento, y esa experimentación le ha llevado a veces a hacer películas un poco más comerciales, otras no, un poco más más líricas, pero hay gente que se ha dedicado muchísimo a la experimentación: Miguel Alvear, Wilson Burbano, Sandino Burbano, Carlos Larrea, Wilmer Pozo, gente de distintas generaciones que se ha dedicado muchísimo a la experimentación, y es algo que se ha sostenido y que gracias a lo digital ha crecido muchísimo. Roosevelt, ¿qué será lo que tú nos vas a presentar acá en esta muestra? Tengo entendido que son cinco cintas las que estarán aquí en esta exhibición. So for this particular program, antes de responder tu pregunta, quiero agradecer a la gente que ha hecho posible esto. Primero, Ana González, que es parte de la FS, que es curadora latinoamericana y que fue realmente la persona que inició este proyecto de traer acá cine experimental, que fungió de contacto entre la Cinemateca, la FS, Roosevelt, para poder hacer esto posible. Entonces, a ella Roosevelt agradece mucho. Después agradece a la Cinemateca y a Diego Coral por el espacio y tal, y a Culture Iceland, que es básicamente el Ministerio de Cultura de Irlanda, que dio los fondos posibles para que Roosevelt venga y pueda presentar esta muestra aquí. So there will be screenings of 5 programs. Four of the feature films. Bueno, Roosevelt ha traído 4 largometrajes y una selección de cortometrajes de Atusapur Husseini. Las 5 personas, estos cinco programas distintos como parte de la FS. Películas que son muy muy potentes formalmente, muy muy densas, incluso formalmente, prácticamente todas. No tienen uso de lenguaje hablado. Tienen en común quizás que hacen una mirada muy muy deconstructiva con respecto al cine, casi volviendo hacia los orígenes del cine ruso y hacia los orígenes mismos del cine. La FS cree firmemente que el cine, el lenguaje cinematográfico no está completado, que está todavía en construcción. El cine, de hecho, es un arte súper joven, y que ellos asumen aquello para seguir investigando, seguir experimentando, seguir rompiendo las ideas preconcebidas que tienen sobre el cine para descubrir cosas nuevas. Estas películas, en ese sentido, son muy muy potentes, muy muy agresivas en cuanto a ciertas técnicas, como el flicker, que es una de las cosas que utilizan. Y nada, hasta por ahí. Bueno, vamos ya a cerrar esta entrevista. Quisiera, Diego, que nos cuentes, ¿de aquí en adelante tendremos una segunda edición del Festival 2019? Nos encantaría. Obviamente vamos a hablar con Roosevelt, con Ana, con toda la gente involucrada, porque la llamamos la muestra internacional de cine experimental, pero los días anteriores también tuvimos cine experimental, una curaduría de cine latinoamericano hecho por Ana González. Entonces estamos muy interesados en el cine experimental, y queremos sostenerlo de manera continua, no solamente anual. Obviamente nos gustaría que este evento de esta magnitud, con la presencia de alguien tan tan reconocido, sea una muestra anual, pero queremos continuar con el cine experimental de manera continua y programada durante el año en la Cinemateca. Entonces sí, definitivamente vamos a tener cine experimental de largo, y esta muestra con EFS vamos a hacer todo lo posible para que se repita, sin duda. Bueno, amigos, yo les quiero recordar esta muestra ha dado inicio ya este miércoles 14. Las funciones serán el jueves 15, viernes 16, sábado 17 y domingo 18. Los horarios desde el jueves hasta el día viernes tenemos de 5 de la tarde y 7:30 de la noche. Sábado tenemos 3 de la tarde, 5 de la tarde y 7:30 de la noche. Y finalmente el domingo 18 cerramos a las 4 de la tarde y a las 6:30 de la tarde de igual forma. Quiero agradecer a Diego Coral, director de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, y también a nuestro invitado Ruzbeh Rashidi, quien nos visita desde Dublín. Él es el fundador de la Sociedad de Cine Experimental de Dublín. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.